El restablecimiento del servicio eléctrico de manera paulatina en Sierra de Cubitas constituye una prioridad en la evaluación del Consejo de Defensa Municipal. Es por ello que Diosbelis Sayek Mosqueda, director provincial de la empresa eléctrica, enfatiza sobre el trabajo que se acomete en Sierra de Cubitas. Que por lo menos el día 20 todos los circuitos estén en las líneas primarias, que son las que alimentan a los transformadores y a su vez los transformadores después alimentan a cada vivienda, quede en servicio el día 20. No quiere decir que cuando se calienta la línea primaria ya los clientes tengan electricidad. Llevamos un segundo momento que es entonces trabajar en líneas secundarias y en las líneas que alimentan las acometidas. El apoyo de la provincia de Granma y Camagüey a las labores de restablecimiento del servicio eléctrico contribuye a agilizar la importante tarea. Ya hoy el municipio está siendo apoyado desde la provincia. Tienen 3 carros ya hoy que entraron aquí de Camagüey. Tienen 2 carros de Granma, más el carro aquí de Sierra Cubita, de la brigada, y un carro de servicio. En los casos de, por ejemplo, La Gloria, de Imía, de Los Pilones, que ya hoy se entró a trabajar allí, ya por lo menos parte de esas comunidades tengan electricidad, no en su totalidad, pero la vamos a ir trabajando entre jueves, viernes, sábado y domingo, para tratar que para aquella fecha ya sí todo el mundo tenga electricidad en sola. Continúan trabajadores de la empresa eléctrica labores de restablecimiento en Sierra de Cubitas, como parte de las acciones que garantiza de manera paulatina recuperar el servicio eléctrico. Informó para este espacio María del Carmen Castañeda Barón.